Zambrana, desde Estudios Avis Record Internacional. Solo, nada te importa, todo lo vivido. Cuentan que te vas, que me dejas solo. Nada te importa, todo lo vivido. Estamos en un rincón peleando todo por un error. Por nada dices que yo te engaño. Que me dejas solo, nada te importa.